en vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. No llores por él. Recuerda, desde hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, y quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, para mí no eres tú. Desde hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo.